se vistió de mar. Ana era un ángel azul, esclava de la ciudad. Se fue sin previo aviso, nadie se esperaba más. Ana no quiere pensar en lo que deja detrás. Prende una luz y a volar, que lo que venga siempre será lo que habrá. Ana se asoma a las olas y acaricia los espejos de la mar y de los ríos, desnudando los silencios. Duérmete, mi amor. Capitán del aire, cuando se pone a soñar, cuando se pone.